Señor presidente, he traído también conmigo un verdadero reconocimiento que quiero expresar hoy día ante Naciones Unidas a nuestros pueblos originarios, los pueblos que habitaron nuestras tierras miles de años antes que llegaran los descubridores y conquistadores europeos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural, pero reconocemos que por siglos no hemos dado a nuestros pueblos originarios las verdaderas oportunidades que ellos merecen y necesitan. Y por ello estamos promoviendo en nuestro país el reconocimiento constitucional de todos nuestros pueblos originarios, dejando atrás la estrategia de la asimilación para seguir la estrategia de la integración, respetando y valorando y protegiendo su idioma, su cultura, sus tradiciones, que son parte de la riqueza más profunda de nuestro país. Además, junto a esta Constitución, hemos constituido una mesa de diálogo integrada por el gobierno, las iglesias, la sociedad civil y nuestros pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, en el cual vamos a reforzar la agenda del reencuentro histórico con la iniciativa más poderosa que nunca se haya realizado en Chile en esta materia, que es el Plan Araucanía. Señor presidente, yo quisiera también recordar que hace semanas atrás un escalofrío recorrió mi país. El mundo entero se conmovió cuando una roca de más de 1 millón de toneladas dejó atrapados en las profundidades de una montaña en el desierto de Atacama a 33 mineros. A partir de ese instante, nuestro gobierno, nuestro país, se comprometió en cuerpo y alma, volcando sus mejores esfuerzos para iniciar las tareas de búsqueda y rescate. Y después de 17 días angustiosos, logramos llegar hasta donde estaban ellos y recibir ese mensaje que llenó de alegría el corazón de todos mis compatriotas, cuando dijeron que estamos bien en el refugio los 33. Y creo, señor presidente, que representa una paradoja que en nuestro país hayamos luchado tanto por salvar las vidas de los 33 mineros y tengamos simultáneamente a 34 comuneros mapuches que atentan contra sus propias vidas a través de una huelga.